Ya estamos a las 10 de la mañana y 6 minutos. Es una mañana de diálogos con profesores de historia en este lunes, ¿eh? En este lunes de arranque de julio, podríamos decir, de la segunda mitad del año también. Porque ahora tenemos en línea a el profesor Pablo Freire, que ha sido director de liceos también. Bueno, está jubilado hace unos años, pero profesor de historia también, como decíamos. Lo estamos recibiendo desde Las Piedras. Pablo, buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Bien, un gusto escucharte en este arranque donde tenemos previsto conversar de un par de temas contigo muy importantes, pero de comienzo queríamos preguntarte si querés comentar algo a propósito de la jornada electoral de ayer, Pablo. No puedo todavía porque no tengo los datos completos, digamos, Bien. de todo, pero bueno, es una etapa, un episodio, muy poca gente. Sí. Lo primero que me llamó la atención recorriendo las calles de mi ciudad fue la enorme cantidad de personas que repartía listas del Partido Nacional. Ajá. Una multitud realmente extraordinaria, por cuadra, una cantidad que en definitiva aparentemente ni siquiera, no sé si votaron, porque, en fin, no dan Claro, las cifras. Pero estaban ahí bueno, al firme. sí. Bueno, corrió mucho dinero, claro, Claro, gente claro. desesperada, por supuesto, es así. Claro. Bueno. Bueno, habrá que esperar más números para Claro. los análisis más profundos. Sí, Pablo, claro. pero dentro de los temas que uno podría decir, por ejemplo, que estaban fuera de la agenda de la campaña electoral de la mayoría de esos candidatos, está uno de los que nos propones hablar hoy, que es el tren de UPM, como decimos. Que es este tren que se puso ya en marcha desde el 2 de abril, con el transporte de la producción de la pastera y bueno, también el traslado de productos químicos que se utilizan. Hay varios enfoques que vos querías plantearnos trayendo, actualizando el tema, se puede decir, ¿no? Bueno, en realidad, desde que se empezó a hablar de este tema hace unos años, Sí. yo simplemente como ciudadano, nomás, bueno, me puse a leer todo lo que pude en internet del tema carga ferroviaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, vivo frente a la vía, en fin, tengo una cuestión ahí como personal también con el tema, Claro, se me ha claro. vuelto así, ¿no? Y Las Piedras ha Pero sido una de las ciudades afectadas por el trazado de sí, la vía. afectada, pero hubo otra, pero no, o sea, afectada, sí, vamos a ver. Ahora, claro, lo que tú decías que este tema no se trató, en realidad la campaña electoral más grande que se vio, más visible por los medios y la capacidad de llegar por dinero, lógicamente, a espacios, no sé de qué se habló, francamente, se habló de frases hechas, Es cierto. vacías, podría casi, no quisiera faltar el respeto, pero a nadie, pero parecía como medio de cantinflesco, porque eran palabras tras palabras, pero en concreto qué. Bueno, el asunto es que en este tema, en primer lugar, lo que empezó a correr, bueno, acá no corre nada, correr no corre, en primer lugar. Yo sé, será un detalle, pero la velocidad anunciada no existe, pero además, yo creo que si está pasando un tren de ida y de vuelta, es mucho. Este país tiene esas cosas, en el sentido de que fue inaugurado, dos veces inauguró esta vía, ¿no? Una en Montevideo y otra al interior, pues ya no sabe por qué tanta inauguración. Sí. Pero funcionar no funciona, esa es la realidad. Habrá motivos, pero como esto es un tema secreto, Claro. fue decretado secreto desde que se firmó el compromiso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No sé, pero los trenes no pasan, no funcionan, no están actuando. Como se nos había anunciado esto, iba a ser, no sé, 7, 8, 9 trenes por día, entre ida y otros tantos de vuelta, y además de lo que pudieran utilizarse otro tipo de empresas. Bueno, eso hasta el momento no existe. Y yo creo que ya son, no sé, cerca de 4 años ya de obra, ¿no? Una Sí. obra anunciada para año y medio y llega a los 4. Y esto sigue aumentando, aumentando gastos y gastos y gastos. Bueno, eso es lo que una de las cosas que llama la atención, porque el pasar de un tren, el pasar de las máquinas esas tan tremendas, de grandes, y la bocina de esa debe ser la bocina más potente que hay. Bueno, no sé, la de barco no estoy muy acostumbrado, pero las de Atenas son tremendas, pero no hay tal. Así que, y nadie contesta, por supuesto, y nadie explica, ni nadie dice qué pasa ni deja de pasar. Simplemente no ocurre el fenómeno ese tan anunciado e inaugurado, no estaba sucediendo. Hay un punto sí que se informaba a principios de junio, en esto de las alteraciones de sus ritmos, es que empezaba la parada general de mantenimiento programada para la planta de Paso de los Toros, pero fue de un par de semanas, no sabemos si eso terminó en el anuncio de un comunicado oficial de UPM, ¿no? Desde el domingo 9, pero no sabemos si sigue, si se ha extendido o ha retomado la producción. No, sí, bueno, sí, a veces mandan algún anuncio, pero en este sentido, no. Y esto se inauguró, no recuerdo cuándo, dos veces fue la inauguración. Se supone que después que se inaugura empieza a funcionar. Sí, el 2 de abril fue el primer. Bueno, perfecto, pasó viaje. Tiempo ya y esto no se ve. Sí. De manera que, digamos que, como no se puede especular qué puede haber pasado. Claro, claro. Pero digamos que lo que ha pasado es que no han logrado superar alguna dificultad en cuanto al funcionamiento, porque seguramente, por lo que yo he oído, claro, los sistemas de comunicación, los de antes, el ferrocarril de antes, era manual, ¿no es cierto?, con palancas, banderas, luces que se encendían, banderas rojas, banderas verdes para la señal, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, eso pertenece al pasado, ¿tá? Se supone que hay tecnologías basadas en sistemas informáticos. El problema que hay es que esas tecnologías y esos sistemas informáticos requieren de un cableado para funcionar. Claro. Bueno, algún tipo de dificultad hay con los cableados que, en fin, tienen sus problemas y no se soluciona. Bueno, tendría que haberse pensado antes. Se supone que una empresa que estábamos hablando de tanta cantidad de millones de dólares, piensan, averiguan antes cómo es la situación. Lo cierto es que eso no está pasando, pero sí se está pagando todo eso. Siempre hay que recordarlo, ¿no? Este gobierno, aquel, el que venga, y no sé cuántos gobiernos de aquí en adelante van a tener que afrontar un pago extraordinario por algo que no funciona. Sí. Y bueno, y esto es es así. Digamos que hay otro tema, que es el despilfarro extraordinario que hay, porque acá, por ejemplo, hay focos de luz encendidos en al torno de la vía, no sé cuántos habrá, 6, 7, 8, 10, que se ven a la vista, y están prendidos todas las noches, y está bien, perfecto, para eso está la luz, ¿no? Y todos los días. De día, yo me acuerdo, un escándalo antes, cuando había una lámpara prendida de día, y decía, bueno, cuídalo, no, pero esto no es del municipio, esto es de la empresa constructora. O sea que lo paga el ministerio, lo paga el Estado, lo pagamos nosotros con los impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, será un detalle, sí, puede ser, pero eso, no sé, cualquier vecino se preocuparía de que nos pasa siempre, ¿no? Oh, dejamos la luz prendida a tal lado, bueno, está. Estos son focos potentes, una cantidad, y prendidos todos los días, a pleno sol, bueno, está. El problema más grande que hay acá ahora es lo que está dejando para la vida de la gente, de lo cual nadie se ocupa, y que son cosas muy serias. De la gente que yo conozco, que nos conocemos acá, en la zona esta de las piedras, y incluyendo el 18 de mayo también. Es decir, lo que estaban viendo, por ejemplo, a simple vista, en las piedras por lo menos, es lo que, bueno, cualquier vecino suponía. Dejan espacios, enormes espacios de cemento, que no cumplen ninguna función. O sea, no son calles, ni veredas, ni espacios para el ferrocarril. Son claro. Espacios que están ahí, y bueno, lo que era de suponer, que los van ocupando personas que están en situación de calle, ¿sí? Que viven con lonas, esa situación, y nylon, bueno, tan extrema para sobrevivir ahí, y que crean un problema, en primer lugar, para las personas mismas, ¿no? No es digno eso, pero bueno, van surgiendo, se instalan, viven ahí, y los vecinos se preocupan y por el tema de la seguridad, y se van asociando tan cantidad de cosas. Y ese espacio, ¿de quién es? ¿A quién pertenece? Espacios de tamaño, por ejemplo, de una cuadra de calle, con el ancho y el largo que tiene una cuadra, de cemento, y que no es un espacio ni público ni privado, o sea, algo que está ahí, y bueno, y eso abunda, hay algunos lugares en los cuales el imaginario colectivo supone que eso van a ser lugares de estacionamiento, sí, pudiera ser, algún caso pudiera ser porque tiene conexión, pero otros que están cerrados ahí, y bueno, es saltar un pequeño muro e instalarse a vivir ahí. Eso que va quedando y que nadie sabe qué es, y con el tema del secreto, porque los discursos de los candidatos que entraron primero y segundo pueden, no sé, a alguien pueden emocionarlo, creo que no tiene ninguna carga emotiva, pero digo, de esto están de acuerdo, es decir, los dos fuerzas políticas que entraron primero y segunda están de acuerdo que esta obra es buena, es importante, no se ven los beneficios por ningún lado, de ninguna forma. Tendría que responder ellos, ¿qué es esto? ¿Qué son estos espacios que quedan acá y que nadie usa? Y es decir, la lógica no está, el gasto es extraordinario, se sigue gastando. Y otra cosa que me llama la atención es escuchar a las autoridades del consorcio ferroviario y a la gran prensa, vamos a decir, que dan la obra como terminada, que hablan como que se hizo esta obra y ahora se encara otra grande, gran desastre, que sería, ojalá que no, el plan Neptuno de Arasatí. Sí. Pero se da como terminada, pero no está terminada. Acá hay cantidad de gente trabajando y cantidad de obras pendientes todavía, no en sí misma exactamente quizás de la vía férrea, aunque el tema de las comunicaciones no lo pudieron solucionar, pero hay otros trabajos que de terminar las calles que destruyeron y veredas y demás y pasajes, y eso están trabajando, y por lo que se ve queda mucho tiempo, o sea, hace meses que ya te dijeron que la obra terminó, y realmente no solo no terminó, sino que todavía queda para meses más adelante. Y bueno, me siento atentado, podría hacer cualquier cosa, bueno, en realidad no se contesta para no agrandar la noticia, pero es real, y eso lo sabe quién en este caso, y bueno, los que vivimos cerca de esto, y lo vemos, porque el que vive un poco lejos, si el gobierno dijo la obra terminó, y si una empresa multinacional dijo la obra terminó, entonces, bueno, ¿qué piensa el vecino que se lleva por estos datos de autoridades que tendrían que ser muy respetables? ¿Que terminó? Claro. Bueno, no es así. O sea que ustedes ven, se siguen haciendo obras, supuestamente reparaciones también. No solo eso, sino la parte de vialidad, la parte de lo que fue destruido. Claro. La parte que fue destruida de veredas y de calles. Ahora, con respecto de los pasajes de la vía, bueno, en el caso de las piedras, por ejemplo, lo que quedaron son varios, 6, 7, 8 túneles y un pasaje aéreo. Así uh-huh. que acá, digamos, no sé francamente el motivo y las circunstancias de por qué en las piedras hay tantos pasajes de vía. Bueno, está bien, eso es perfecto, pero no sé por qué no pasó lo mismo ni con La Paz, ni 18 de Mayo, ni Progreso, donde les queda así mucho más marcada la cicatriz del corte de la ciudad en dos partes, y con problemas que no sé cómo se van a poder solucionar, porque problemas como los de 18 de mayo es muy serio, donde quedan habilitados prácticamente solo, casi solamente dos túneles, y uno podría decir, bueno, un túnel no tiene nada en sí, bueno, habría que ver, pero un túnel hecho para una ciudad de gente trabajadora, humilde, que no tiene un canal de televisión en la esquina que lo va a filmar inmediatamente, porque si eso se produjera, si eso se hiciera en el centro de Montevideo, el escándalo no cesaría nunca. Túneles, digamos, directamente mal hechos, porque se inundan en primer lugar, pero aparte sin condiciones de seguridad ni de tranquilidad para los vecinos pasar por ahí, en una zona que yo no lo quiero, digamos, cargar tinta, que fuera un lugar de mal ambiente, pero hay situaciones, y bueno, un túnel de noche es un lugar que, bueno, siempre lo que vemos en televisión, películas y demás, es un lugar embrumado para estar pasando en ese lugar. Y bueno, o si no, en el caso del Liceo de Progreso, del liceo que está en el centro de la ciudad, que tienen simplemente un paso a nivel, sin las debidas protecciones, esas protecciones que hay, que ahora se hacen, que laberintos le llaman, y uno piensa alguna cosa muy extraña, ¿no? Simplemente es un pasadizo que se hace con la forma que la persona tenga que girar a un lado y al otro antes de pasar para el otro lado, de esa manera se supone que mira bien la vía. Ahí es un pasaje simple nomás, y bueno, y hay que pensar en lo que son la salida de un liceo, y los muchachos salen, quizá corriendo, quizá caminando, y bueno, y tener eso ahí. Por ahora no hay problema porque no hay trenes, precisamente, ¿no? Claro. Pero el problema así latente está. Entonces, y bueno, y la ruina, ¿no? El edificio en muy malas condiciones que queda de la estación ahí, que nadie sabe qué finalidad podrá tener, porque en Las Piedras la estación ahora es subterránea, suponiendo que para que algún día pudiera haber trenes de pasajeros. Pero la estación vieja, que es un edificio interesante, construido por los ingleses en su momento hace muchos años, está ahí deteriorándose permanentemente y queda con mojón recordando algo, recordando una especie de monumento al abandono por ahora. Bueno, quién sabe qué se hará ahí. Supongo que alguien estará pensando en qué hace con ese edificio y con todo el cemento que se distribuyó y que en este momento no tiene ninguna utilidad, no sé, habrán vistas a patinaje, vayan a saber. Claro. Todo esto es sobre todo y recubierto por ese manto de silencio de que esto no se habla. Entonces, esa es la realidad. Claro. Es para más bien para imágenes esto, ¿no? Fotos e imágenes que mostraran esto, pero también esto parecería que está como censurado, porque por lo menos los medios estos de televisión y demás no lo muestran tampoco. Seguimos conversando con el profesor Pablo Freire desde Las Piedras. Vamos a otro capítulo, Pablo, ahora de otro tema que nos propones, de lo que también se reflexiona poco, que es vinculado a la llamada población afro nuestra, como se dice en estos últimos años, ¿no? Varios puntos que tienen que ver con las condiciones de vida y con la historia también, que hay que traer siempre al presente cuando se quiere evaluar, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, son realidades que son muy fuertes, que vienen de hace mucho tiempo y que quedan disimuladas porque hay jerarquías sociales dentro de lo que son las clases sociales. A su vez se agregan ciertos estamentos que están condenados a no, como una especie de no existencia civil, porque bueno, en realidad me he estado informando y escuchando las posiciones y exposiciones de sectores de la comunidad y sumando unos con otros, pero para empezar, bueno, será una deformación de mi profesión de profesor de historia, bueno, para el ciclo histórico, para empezar, y en realidad lo que escuché una vez fue un reportaje a Lobo Núñez, que es un fabricante de tamboriles muy conocido y que además es un tocador también, sí. Y dijo algo que porque siempre se habla de cosas pintorescas, las ropas, algo muy interesante en su momento, que fue el aporte económico que dieron la mano de obra esclava para el surgimiento de las riquezas de los latifundistas, porque eso es algo que está estudiado, por supuesto, pero no se dice mucho, porque cuando se habla del sagrado derecho de propiedad, el latifundio en este país, que se fue heredando después, bueno, comprando y vendiendo, pero que nace, en primer lugar, nace no de inversiones ni de ahorros de alguien, nace de quien tuvo alguna influencia y consiguió que alguna autoridad le regalara terrenos enormes, ¿ah? No. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la mano de obra estable, era básicamente la mano de obra esclava, que fue la que trabajó y que generó riquezas que han sido estudiadas, por ejemplo, en su momento por libros que son prácticamente clásicos y totalmente vigentes, como los de Barrán y Naún, de la historia económica del Uruguay, y el aporte de la mano de la esclava. Eso es una... si alguien pensara, por ejemplo, en que hay que recompensar o que devolverle a los descendientes, a aquellas personas, los dineros que generaron, bueno, no sé lo que pasaría, sería un terremoto económico y social, pero eso es una realidad que está ahí todavía presente. Ahora, y después otros puntos que hacen que, por ejemplo, cuando hablamos de Artigas y se venera la memoria de Artigas, tratamos de ver esto, nos olvidamos de quiénes fueron los que acompañaron a Artigas a su último momento, porque el final del ciclo artiguista en 1820, pero algunos caudillos importantes se separaron y no solo se separaron y se retiraron, no se retiraron a su casa o a su rancho a descansar, se retiraron y formaron parte de la administración colonial portuguesa, lo cual, en fin, cada cual le dará con qué palabras. Tiene un nombre muy claro eso, ¿no? Bueno, sí, ahora, los que fueron hasta último momento, exactamente, mejor dicho, con Artigas, se fueron con él al Paraguay, fueron indios, sí, por un lado, sí, pero también los afrodescendientes, los negros que lo acompañaban, ¿sí? A tal punto que hay un fenómeno muy importante que tendría que tomarse un poquito más en cuenta por algún tipo de autoridades en este país, que es una localidad que hay en Paraguay, modesta localidad de Cambacuá, que fue fundada por la instalación de aquellos negros que acompañaron a Artigas. Sí. Y esa localidad existe todavía y, por ejemplo, mantiene la tradición del tambor y del candombe, y del ritmo del candombe. ¿Y cuándo aparece esa, algo curioso, ¿no? ¿Cuándo aparece cada tanto ese fenómeno en el Uruguay? Con el desfile de llamadas, algunas que otra vez vienen representantes de ese colectivo, esa comunidad. Cierto, cierto. Sí, pero ¿qué pasa? Mira qué curioso. Pero no los transmite la televisión, porque por algún motivo, sea cual sea, hay un gran negocio, ¿no es cierto?, con el tema de la televisión. Sí. Bueno, ese negocio hace que se transmitan el desfile de llamadas, que tiene su orden y sus jerarquías de acuerdo con sus calificaciones y demás. Previamente hay una especie de pre-desfile, que ahí claro, participan otro tipo de personas. Y ahí pasan esto. Por lo tanto, al no pasar por la televisión, pasan como ignorados también, por el gran público, no por los que se hacen presentes, pero es una ínfima minoría en realidad con nuestra población. Entonces, tenemos un grupo de personas que son descendientes y que mantienen ciertas tradiciones y están como olvidados, digamos, que tendría que haber algún tipo de vinculación, pero claro, ¿cómo se va a vincular un Estado uruguayo con una población negra de Paraguay si no atiende a la del Uruguay? Ahora, está el otro tema que para mí es el más terrible de todos, que lo escuchaba hace poco en la expresión, en una reunión donde había personas de esta colectividad, que es el tema de los apellidos, y que no es un tema menor. El apellido es muy importante, ¿no es cierto? Nos identifica y nos vincula de alguna manera con alguien. Sí. Los apellidos de las personas afro, en general, casi todos prácticamente, son los de los esclavistas. Sí. Cuando se decreta la abolición de la esclavitud, son personas que en realidad lo único que tenían era nombre, ni siquiera nombre conservado por los idiomas ancestrales. Claro. Por eso los tenían prohibidos y prácticamente fueron olvidados. Nombres puestos para identificarlos como elementos de trabajo, para saber dónde estaban y quiénes eran. Y el apellido no se necesitaba. Claro. Aparece después el apellido por una cuestión civil y el apellido es, en general, el de los esclavistas. Salvo alguno apellido puesto ahí de casualidad, en fin, distintos orígenes, pues, pero básicamente es ese. Y eso es una cuestión que, bueno, es como también es una especie de estigma permanente. Ahora, lo que a mí me parece dentro de todo esto también es que no es la solución hacer una cuota para trabajos, para empleos, y dentro de esa cuota, que no se cumplen además las cuotas, sí, para esto no se cumple, pero además no cumplirse, claro, de mi punto de vista el tema es que pasan a estar incluidos dentro de las clases sociales, en la clase baja de trabajadores o que quieren trabajar, y ese es el punto es ocuparse y buscar los mejores caminos para la clase social que integran, que no es una clase social de personas de color, sino que es una clase social de los pobres, los que están desheredados y los que tienen que trabajar en los oficios más duros. Bueno, eso es lo que yo quería un poco agregar a toda esa situación, que no es un tema tampoco del colectivo y entonces una cuota, no, eso ojalá fuera ese el tema, que sería lo de menos, ¿no? El tema es la condición en la que se vive, heredada hace tantos años, y que de alguna manera tendría que mirarse ese tema. El de los apellidos es terrible. Sí. Yo recordaba el caso de la serial aquella de Raíces, que fue muy famosa en su momento. Cierto. De la persona que rastrea sus orígenes. Fue una obra literaria, incluso polémica en algún aspecto, pero bueno, no viene el caso ahora, pero de que rastrea sus orígenes hasta en África, y ahí encuentra incluso los nombres de las personas que fueron sus antepasados. Bueno, eso se puede hacer excepcionalmente, supongo, pero es un tema que habría que plantearse algún día, porque... Tanto que se habla de reconocer identidades o de recuperar identidades, ¿no? Claro, y seguro, y este caso es un caso donde hubo un abuso terrible, pero se mantiene. Claro. Se mantiene. Es uno de tantos temas de nuestra sociedad que, bueno, no sé, parecería que es preferible no mencionarlo, así somos más felices, porque no veo otra cosa. Y el ambiente es cada vez más difícil, en el sentido de que, si vemos ahora que se está en una campaña electoral, ¿no? Porque no terminó, al contrario, está empezando, y los temas más importantes de la sociedad no se mencionan, se habla de frases y palabras ahí que se largan, de digamos, sueltas, que suenan a algo, que podrían ser aplicadas hasta un partido de fútbol, pero de ahí no se pasa. Es algo bastante atípico, debe ser la primera vez que definitivamente entre los grandes las fuerzas más numerosas, digamos, de apoyo hasta el momento, se dicen frases vacías de contenido, y cuando va a las realizaciones concretas resulta que están de acuerdo todos con lo que hace el otro, pero hasta es difícil identificar en quién estamos de diferentes. Claro. Bueno, es un poco todo, al final uno terminamos con lo que no queríamos ni empezar, el tema electoral, así como se dio. Sí, pero son los temas que deberían estar más presentes en el debate político, sin duda. Sí. Pablo, muchas gracias por este rato, por estas reflexiones, y bueno, que sea más frecuente, que podamos conversar pronto nuevamente. Gracias por hoy. Bueno, mucha suerte, con mucho gusto, y nos veremos pronto. Abrazo. Adiós.